loca me pegó ayer buscando charamusca, por buscar la charamusca, buscando charamusca, por Carlito me puyé, buscando charamusca, qué puyada tan maluca, buscando charamusca, o alguno que le contó, buscando charamusca, cuando Carlos me sentó. Sacó buscando charamusca. La espina era de mora, buscando charamuscas, y por eso fui llorando, buscando charamuscas, la que le contó fue Dora, buscando charamuscas, si digo lo de Llenando, buscando charamuscas, la que le contó.